una rayuela? ¿A lo mejor el conocimiento de uno mismo? Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy miércoles 19 de julio de 2017 y nuestra edición 139. Bienvenidas todas y todos. El día de hoy, pues, está confirmada la entrevista con los Tigres del Chaulafán. Esto será más adelante a las 10 de la mañana y, por supuesto, con ellos conversaremos sobre su trayectoria, por supuesto, sobre su música, sobre planes futuros. Y serán también quienes firmen esta guitarra donada por el maestro Giraldo para el concurso Dilo con Música, una idea nacida desde Gabriel Caicedo, productor también de la Radio de la Casa de la Cultura. Bien, con un saludo fraterno, con un saludo cariñoso, pues iniciamos, amigas, amigos, nuestro programa del día de hoy. Quiero contarles que pues ya tenemos en nuestras manos el libro de Amaru Cholango. Amaru Cholango es un artista, escritor también. Y miren ustedes, el día jueves, este próximo jueves, el día de mañana, a las 19 horas se realizará un evento en la sala Benjamín Carrión de nuestra casa. Y es con el motivo de presentar el libro Inti Churi de Amaru Cholango. Y miren ustedes, Salamandra dice, venir yendo, el oráculo de la salamandra ha dejado cenizas. El mono salta de una rama a otra, la hoja de hierba te hablará, el pájaro te advertirá del peligro. Caminará a la derecha, no pensar la cordillera, detenerse es caer. El tetraedro está agujereado por los dos lados. Mírate, mírate, no hay salida. La salida está en ti. Este es uno de los poemas, ¿no?, de Amaru Cholango, quien nació en Quinchucajas, esto pues en los Andes de nuestro querido Ecuador. Después de estudiar matemáticas y geología en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, consolida su carrera artística en Alemania. De hecho, hay que señalar que participó en la Bienal de Venecia en 1997 y documenta casi el proyecto Inseit en 1997, también Bienal de Sao Paulo en el año 2003, y ha exhibido su obra en múltiples muestras, sobre todo en Europa. Trabajó como profesor de la Academia de Bellas Artes en la Universidad de Trier, en Alemania, y actualmente vive y trabaja entre Alemania y Ecuador. Muchos lo han calificado como un artista polémico por sus obras, por sus propuestas artísticas. Está ya en circulación entonces, desde el día de mañana, Inti Churi de Amaru Cholango, este libro poético, ¿no?, que tiene poemas como, por ejemplo, Bien Amada, pues Galiente, Sol Negro, La Muerte de la Huasca, Luna y Sol, En la Memoria del Mar, Semilla del Fuego, Salamandra, Imposible, en fin. Bien, por este nuevo libro de poesía de Amaru Cholango, les decía yo que la presentación será el día de mañana, jueves 20 de julio, a las 19 horas. 9 de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, vamos a la música y vamos precisamente a iniciar con Vacilos y Cara Luna. ¿Quién dice que no duelen mi condena. Espacio en la mañana, gritos por la noche. Las ausentivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Con más de La Rayuela. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, nos invita a la exposición Cicatrices de Hugo Proaño. La inauguración será el 10 de agosto a las 19 horas. Bien, y respecto a Cicatrices, tenemos que señalar, ¿no? Queremos compartir con ustedes lo que Hugo Proaño manifiesta. Mi trabajo artístico, dice, no pretende halagar a persona alguna o críticos de arte para que me sitúen en las listas de los grandes maestros del arte ecuatoriano. Solo pretende comunicarse con las personas que quiero, que estimo, amigos que conozco y, ¿por qué no?, a las que visiten la muestra. La serie Cicatrices no solamente alude a las tatuadas en la piel, sino a las de la memoria, a las religiones, que estas que trajeron las religiones consigo imposiciones sobre las culturas paganas, ¿no?, existiéndose, quedándose impregnadas en nuestros días, cicatrices que ha sido un punto de debilidad en el desarrollo de los pueblos. La muestra pretende interiorizar en el individuo para que logre recordar, descubrir, identificar signos, símbolos, texturas, colores y formas guardadas en el interior de su memoria que les recuerdan sus vivencias pasadas, ancestrales y presentes, marcadas en lo más profundo de su psiquis, prohibiciones relacionadas con el pensamiento, la vida, el sexo, la naturaleza humana, imponiendo y desconociendo nuestras verdades. En sí, dice Hugo Proaño, mi obra es una respuesta de rebeldía hacia esas normas que no han hecho más que retardar el intelecto humano, aletargándolo y, en algunos casos, deshumanizándolo. Cicatrices son huellas que no se borran, que se los lleva toda la vida. Esas obras no solamente son una idea de lo que significa cada una de ellas, sino más bien pretende que el espectador se identifique con ellas, se comunique y formule su significado. Bien, esas son las expresiones de Hugo Proaño respecto a su obra Cicatrices, que, como ya lo hemos señalado, será presentado el 10 de agosto. Por cierto, conocemos que desde el día 9 de agosto la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone en consideración de toda la comunidad ecuatoriana pues una semana de cultura, ¿no? En estos momentos precisamente se está trabajando sobre la parte conceptual, el nombre que tendrá, en fin. Ustedes saben, el 9 de agosto es el Día Nacional de la Cultura. Es nuestro aniversario, además, como Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución pública del país, ¿no? Entonces, el 9 de agosto también será la reapertura de nuestros museos. Estamos felices, cada departamento está preparando su evento, ¿no? Y estamos aquí realmente contentos en este tiempo preparatorio de una gran semana de la cultura, precisamente por el Día Mundial de la Cultura. 9:10 a.m. Homenaje a la Rocola. El triciclo, sala de artes escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está ubicada en el edificio de los espejos, en el segundo piso, nos invita para el día de mañana, jueves 20 de julio al 2017, al sábado 22 de julio a las 19:30. Entonces, la Casa de la Cultura y el Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas invitan a este homenaje a la Rocola. Cada entrada tiene un valor de $10 la general, 8 estudiantes y tercera edad. Así es que este es un evento más que usted puede disfrutarlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante el programa pues seguiremos participando con ustedes, ¿no?, con esta agenda cultural que ofrece la Casa de la Cultura y, por supuesto, también instituciones que hacen cultura en nuestro país. Tenemos esta revista en nuestras manos, se trata pues de Rocinante, ¿sí?, y queremos recomendar a ustedes Manual del Ruido, de Ernesto Carrión, ¿no? Este es uno de los libros que usted puede adquirirlo, igualmente pues Memorias, Dolencias y Violencias. Este libro es de Iván Ulsur y su novela que hace temblar realmente. Y pues Dios Blanco, esto es La Venganza de los Perros, es una cinta húngara que es una alegoría contra la xenofobia y la discriminación. Mientras que La Mamá, de Guido Díaz, también pues usted ya lo puede comprar, este libro. La Mamá es un libro de cuentos, ¿no? No son atmósferas bucólicas, nos dicen, ni siquiera provincianas, son los interiores que todos llevamos como huellas de esa edad incomparable llamada adolescencia, donde está fresca la capacidad de asombro, en especial ante el mundo erótico que luego aparece como un légamo en los recuentos, ¿no?, en los recuerdos, un estilo coloquial que rinde culto a la frase y lenguaje diáfanos. Así es que, miren ustedes, si de libros se trata, pues hay muchos realmente. La Verdad Amordazada, de Juliana Sanz, La Certeza de los Presagios, Este libro pues pertenece a 5 narradores ecuatorianos: Leonor Bravo, Jenny Carrasco Molina, Marta Rodríguez Albán, Ruth Patricia Rodríguez y Elsie Santillán Flor. Mientras que Breve Historia de la Cultura de la Literatura Chilena, pues igualmente de Hugo Montes, Zigzag, el abogado y pedagogo en castellano y doctor en filología romántica. Don Hugo Montes nos trae su último libro destinado al desarrollo y conocimiento de nuestra magnífica lengua. Un libro que privilegia la información objetiva y el comentario histórico, que invita al lector a maravillarse y envolverse con la historia de la literatura. 9:13 y vamos a seguir con música, por supuesto. Chichi Peralta y Procura. voltearé. Nueve de la mañana con 18 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Este miércoles 19 de julio y nuestro programa número 139 en lo que va del presente año. Ser niños es una de las etapas más hermosas de la vida, y Sir James Matthew Barrie lo sabía. En su obra Peter Pan, rindió homenaje a la infancia porque sabía que en ella se pueden crear mundos fantásticos, como Neverland, por ejemplo, personajes tan simbólicos como el cocodrilo Tic Tac y sueños tan maravillosos como volar con las hadas. En su historia, que es una de las más reconocidas del mundo, él cuestiona la adultez, esa que nos vuelve insensibles, ciegos, egoístas, esa que nos evita ser solidarios, esa que rompe con todos los principios de Peter Pan. Él es valiente, conserva su primera risa intacta, es noble y justo en las peleas, nunca atacaría por la espalda y no puede lidiar con la injusticia. Es una muestra de que los niños son mejores personas que nosotros. Es un llamado entonces, un llamado de atención, para que les permitamos a nuestros pequeños ser eso, pequeños, niños, disfrutar de las cosas sencillas y de amar de esa forma tan pura e inocente que solo ellos tienen. Muchas veces pretendemos que nuestros niños sean más adultos que nosotros los adultos mismos, ¿no? Valga la redundancia. Y no, estamos errando. Los niños son eso, criaturas todavía frágiles que necesitan de nosotros los adultos, eso sí. Por lo tanto, mucho cuidado de poner en sus hombros responsabilidades que no les corresponden. Por lo tanto, también es nuestra obligación protegerlos, velar por sus intereses, pero velar por sus intereses de veras, no por nuestros egoístas, entre comillas, intereses, ¿no? No utilizar a los niños para salirnos con la nuestra, no. De veras, velar por sus intereses, respetarlos, protegerlos de cualquier maltrato, garantizar su derecho a ser niños, permitirles disfrutar de cada etapa sin presiones, sin obligaciones, solo dejándoles que sean libres y que disfruten su etapa de niñez. Bien, cuando hablamos de estos temas, amigos, amigos, que sabemos que a ustedes les gusta, les interesa, pues realmente también nos satisface, porque queremos, a partir de estos micrófonos igualmente, sumarnos a tantas campañas de una vida más amable, de una vida más tranquila, de una vida sin violencia, en cualquiera de los espacios. Una vida sin violencia con mucho más respeto. Respeto a la diferencia, respeto a la edad, al color, ¿no? A la religión. Y eso es importantísimo. No nos cansaremos de decir realmente que el respeto es uno de los valores que debemos retomarlos, la solidaridad, ¿no? La solidaridad por el resto. Y cuando hablamos de nuestros niños, pues muchísimo más. Yo creo que cuando se habla de nuestros más pequeños, los pequeños de la casa, los pequeños de la ciudad, los pequeños de nuestras sociedades, es cuando ciertamente debemos ponernos de pie, poner los pies en la tierra y pensar en ellos con respeto, pensar en ellos con esperanza, pensar en ellos con fe. Porque no pensar en ellos como el futuro de nuestra patria, no, como el presente, como el hoy. Los niños, las niñas, seres humanos extraordinarios con una potencialidad formidable, más los niños de hoy, ustedes saben. Niños inteligentes, sensibles, con otra mirada hacia el mundo, con otras aptitudes tecnológicas, en fin. Pero volvemos a esto, somos los adultos los que debemos pensar con más respeto hacia ellos. Hay tantas y tantas circunstancias en la vida donde los niños están siendo realmente estropeados, realmente sacrificados por la torpeza, por la vanidad, por el resentimiento, por la furia, ¿no? De padres, de madres. Pensémoslo y pensémoslo muy bien. Los niños merecen nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cuidado, nuestra protección y, por supuesto, todo nuestro apoyo para que echen a volar sus ideas, su creatividad.

y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Estamos de regreso nuevamente. Ya, son las 9 de la mañana con 30 minutos y tengo en mis manos, Más allá del tiempo, este libro de María Gloria Cornejo Cousine. María Gloria Cornejo es una guayaquileña, pues ella labora ahora mismo, es asesora del alcalde guayaquileño. Y miren ustedes, ha publicado este libro, Más allá del tiempo. De él, el doctor Irving Zapater, ¿no? Ha dicho en alguna oportunidad, ese maestro que fue Gabriel Ceballos García nos decía que los poetas ejercían una sola de las dos visiones siguientes: o miran hacia afuera de sí mismos o miran en su interior hondura. María Gloria Cornejo, nos dice el doctor Zapater, ha optado por esta segunda vía y lo hace con su delicadeza proverbial, aunque un dejo de lo irremediable impregnará de continuo en el modo como ella nos transmite, desde su interior tan repleta de dones, su mensaje poético. Por su parte, Alfredo Saldívar Muñoa, pues señala de esta obra, Más allá del tiempo, lo siguiente: mucho de la filosofía oriental, especialmente hindú, hay en el contenido de este libro, sentencia, reflexión metafísica. Está en el acercamiento al hombre buscando su armonía con esta naturaleza, en este amor hacia las esencias del devenir humano, con la certeza de que somos la más pequeña molécula frente a la inmensidad del universo. Y la misma María Gloria Cornejo Cousine escribe en una de sus páginas: en mis escritos, aquello que no se dice es más importante de lo que se hace. María Gloria Cornejo Cousine. Quiero yo agradecer, este libro llegó esta mañana. Quiero agradecerle a María Gloria por habernoslo llegado, y les quiero contar algo. Precisamente estamos pues considerando por fechas, por espacios, en fin, la posibilidad que María Gloria Cornejo pues pueda presentar su obra acá en Quito también. Y miren ustedes, es una obra pues que tiene 140 páginas con un disco donde podemos escuchar también la voz de esta poeta, de esta escritora y por supuesto de esta gestora cultural por siempre, donde podemos escuchar, decía, sus poemas, ¿no? Entonces, dentro de este libro usted puede encontrar un poco de la biografía. ¿Quién es María Gloria Cornejo? El doctor Virgilio López Lemus nos habla de que María Gloria Cornejo nació en una cuna, hija del gran polígrafo ecuatoriano don Justino Cornejo, y nos habla de que desde su niñez fue educada entre dos hermanos, en el amor al arte y sobre todo la literatura. Con dones poéticos, eligió ser abogada y comenzó en la adultez una vida itinerante que la llevó a residir en España, en Portugal, Inglaterra, en Irlanda, en Rumania. Bueno, de nuevo en España, donde nace su único hijo y por último elige vivir de manera permanente en Ecuador, que es su patria, y lo hace junto a sus padres en Guayaquil. En esta hermosa ciudad tan parecida a La Habana, nos dice, han transcurrido la parte más fecunda de su vida social. María Gloria está en Guayaquil, como lo hemos dicho ya. Ella pues ha tenido ciertamente una vida muy, muy productiva, ¿no? Y fíjense ustedes, ha hecho ensayos sobre literatura hispanoamericana y además ha hecho muchísimos prólogos. María Gloria Cornejo se ha consagrado a ello, a la devoción a su padre, a la custodia de su rica papelería en la biblioteca paterna. Ella misma ha publicado poemas suyos en dos volúmenes poéticos, el último de los cuales tuvo una presentación en Guayaquil muy memorable, por supuesto, en el salón abarrotado de público. Queremos entonces nosotros, desde ya celebrar, cómo no, si esta posibilidad de que María Gloria Cornejo Cusín pudiera hacer la presentación de su libro acá en Quito, más allá del tiempo. Y le felicitamos y agradecemos que nos haya enviado este libro desde Guayaquil. Pues María Gloria, un gran abrazo para ti, un gran abrazo, y pues valoramos realmente el trabajo que estás haciendo. Ahora, a continuación, vamos a escuchar parte del material que usted puede escucharlo en un CD con la misma María Gloria, en su propia voz, sus poemas, más allá del tiempo. Bueno, estamos en un segundo más, vamos a escuchar este disco, como les decía, en la voz de María Gloria Cornejo Cusín, pues estos poemas, ¿no?, más allá del tiempo. Yo quisiera, adelantarme un poquito y quiero comentarles a ustedes, quisiera leerles uno de los poemas, ¿no?, uno de los poemas de María Gloria, y dice de la siguiente forma: está más allá de los Andes, en las cumbres más altas, donde los cóndores te cuidan y mis ojos no te alcanzan. Estás entre nubes albas matizadas con haces luminosos, entre añejas vivencias que jamás se apagan. Para mí estás vivo, aunque tus ojos se cerraron y tus labios ya no hablan. Dice: Gati, Gati, Puchita, no importa lo que hagas, pero no me dejes nunca. Súbete a la mesa y duérmete en mi cama. Tómate mi leche, róbate el jamón o arránchame el pescado. No importa lo que hagas, tus travesuras son vida para esta soledad que me acompaña. Ahora, en la voz de María Gloria Cornejo Cusín, más allá del tiempo. Bye. para Ernesto, ausente, y para ti, lector. La vida en la tierra es siempre temporal, y su valor radica no en el tiempo que vivimos, sino en la intensidad con la que lo hemos hecho, y la verdadera enseñanza que podemos dejar es la que se transmite desde el corazón. Aquí, en la primera parte de este libro, encontrarás justamente eso, nuevas ternezas y soledades, y en su contexto, el silencio que brota de mi alma y que es mi lenguaje sin palabras, lenguaje profundo y a veces desgarrador. Con el lenguaje de las palabras logramos comunicación, pero con el lenguaje del silencio llegamos a la comunión. Y esa es mi aspiración frente a ti. Léelo, consérvalo y recuérdame si vale la pena hacerlo. A propósito de la información enviada por Cristian Avecilla acerca de los efectos positivos que la lectura de la poesía deja en nuestro cerebro, quisiera acotar que independientemente de ese enfoque científico, leer y o escribir poesía es un acto que nos transforma, nos eleva y nos ayuda a pulir esa especial sensibilidad que nos identifica, que nos permite detenernos ante las cosas más diminutas que nos rodean. El tejido de una araña, el vuelo de un colibrí, los lechuguines del río, la inmovilidad de las iguanas cuando están asoleándose, el arrullo de una cascada y hasta el bramido del mar. Sí, emocionarnos ante todo ello, admirando la infinita belleza del cosmos y admitiendo también la infinita pequeñez nuestra, pues apenas somos un corpúsculo chiquitico frente a la gigantesca obra que representa la creación. Gracias, Cristian, por esa oportuna información que me has hecho llegar y que hace hilar y escribir lo que siento y pienso sobre este apasionado tema. Todo por la poesía, como siempre lo dices y lo escribes tú, mi querido Cristian. Memorias de una vida. Sé que nunca salí de tu memoria, como tú tampoco dejaste de estar vivo en mi corazón. Has dicho que me esperarías. Cruzaré todos los mares, conquistaré todas las dunas, ascenderé a todas las cumbres hasta llegar donde tú estás. No te defraudaré. Y si el tiempo de esta vida no me alcanza, ten la certeza de que lo alargaré. Y allá donde tú estás, nuestros sueños se tornarán en bella realidad. Ya lo verás. Me ataste a tu vida, a tus principios abiertos frente a un horizonte firme. Me ataste a tus ideales para compartirlos con tu pueblo y con mi pueblo. Me ataste a tu isla, que para nosotros fue nuestro archipiélago. Me ataste a un amor en el que reverdecieron armonía, comunión, identidad. Esa es la gran verdad. Pero los caminos de tu vida y de la mía no convergieron, y cada quien tomó su rumbo sin encuentros, amándonos de veras, y ahora mucho más cuando estás muerto. Estoy feliz porque hoy vuela mi pensamiento como vuelan las hojas en otoño, y con él vuelvo atrás en el tiempo, a tu mismo espacio, y te encuentro sentado en tu malecón, quizás a mi espera, buscándome en el infinito frente al mar. Sí, sé que nunca salí de tu memoria, como tú tampoco dejaste de estar vivo en mi corazón. Escribir es despojarse de lo que atesora la vida y subyace en la mente. Es liberar las incógnitas y es ahogar las tristezas. es proclamar las experiencias que salieron al camino como luces pequeñitas que portan las luciérnagas. Escribir es cantar cada día a las nubes o al cielo, al sol o a la luna, a los árboles tristes, a los niños sin padre o a los pueblos sin agua, o a los obreros sin pan. Escribir es impregnar desnudez en un papel, es no ocultar nada para compartirlo todo. Mis horas han hecho un receso. Es medianoche y no duermo. Abro los ojos y va mi vista al cielo sin saber realmente a quién espero. Si es aquel que se marchó hace mucho tiempo y cuyo nombre nunca olvido, o si es alguien que jamás conocí, pero en quien soñé y todavía sueño. Nueve de la mañana con 44 minutos. Ciertamente este audiolibro nos ha encantado, Más allá del tiempo, de Marigloria Cornejo Cousin. Hoy está con nosotros, amigas, amigos, nuestra siguiente entrevistada, y se trata de Jaime Clemencia Jaimes. Pues ella está acá porque quiere hacernos una invitación muy especial. Este es tiempo de vacaciones, tiempo dedicado, sí, a los adultos, pero mucho más a nuestros pequeños. Buenos días, Jaime. Es un placer recibirte acá en La Rayuela. Buenos días. Muy buenos días, Beatriz. Muchas gracias. Y sí, también un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando. Bueno, tú quieres invitarnos a unos talleres de radio para niños. Miren ustedes, mucha atención. Claro que sí, Beatriz. Sucede que nosotros desarrollamos un programa infantil que se llama Carnavalito, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces, varios niños han querido pues aprender, ¿sí? Los que antes han participado de los talleres, les hemos dado elementos así muy básicos sobre cómo hablar frente a un micrófono, cómo manejar la respiración, cómo vocalizar. Entonces hemos abierto estos talleres vacacionales desde hoy, miércoles 19 de julio, hasta el 30 de agosto. ¡Qué bien! Estos talleres, ¿dónde van a desarrollarse? Aquí mismo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Jorge y Casa, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Hay un costo para este taller? Sí, el costo por taller es de $10. ¿Esto qué incluye? Incluye el taller, o sea, la sesión que vienen, realizan los ejercicios de vocalización, los ejercicios con trabalenguas, con juegos cooperativos, y luego venimos a la cabina a practicar lo que hemos visto en el taller. Pero si las mamitas y los papitos quieren que sus niños estén en el curso completo, que va desde hoy hasta el 30 de agosto, el costo solo es de $30. Entonces vienen, dependiendo la edad, vienen o los lunes, o los miércoles, o los viernes. Bien, ahora dentro de este curso, ¿qué es lo que van a aprender los chicos? Porque debe haber un programa de un programa cronológico, ¿cierto? Sí, bueno, mira, para los más chiquitos que vienen los lunes, de 2 a 6 años, con ellos aprendemos lo que es el tema de trabalenguas, de rondas. Todo les estimula a los chiquitines a que ellos vayan a decir su voz, ¿no? Son mis primeras voces, se llama este taller, mis primeras voces. Entonces no se les fuerza a que se memoricen o a que aprendan nada, no se les fuerza a eso, sino simplemente se les estimula para que ellos vayan desarrollando lo que es más que todo decir su nombre, lo que es el tema de quiénes son, de cómo se llama su papá, su mamá, ¿sí? Entonces es muy lindo trabajar con estos niños y niñas porque ellos ven en la radio algo mágico. Para los más grandes, ya de 7 a 14 años, trabajamos ya más el tema de la vocalización, el tema de la lectura, de cómo debemos expresarnos cuando estamos frente a un micrófono. Además que estos niños ya están en edad escolar y a veces deben exponer, ¿no?, que cuáles son las provincias de Ecuador, deben hacer alguna pequeña exposición y son muy tímidos. Entonces el taller les refuerza mucho para que ellos disminuyan esa timidez, para que puedan relacionarse mejor con los otros niños. En algunos casos hemos trabajado con algunos niños que tienen de pronto agresividad, Entonces, que disminuyan esos niveles de agresividad a través del afecto, a través de la caricia, a través del contacto, porque a veces pues los niños tienen esas como reacciones agresivas, es porque quieren que les escuchemos, quieren que nosotros les prestemos atención. Entonces, como no saben cómo llamar nuestra atención, entonces la forma es a veces como jalándole el cabello a su compañerita o haciendo algo. Y ya para los más grandes, de 15 a 18 años, que vienen los viernes, con ellos ya vemos un poco la parte técnica, cómo es elaborar una pauta, un poco el conocimiento de lo que es la cabina de radio, de lo que es la consola. Entonces, todos van a hacer, la facilitación, que es lunes, miércoles y viernes, y ya luego venimos los lunes a las 4 a grabar el programa. Entonces, ahí vemos ya lo que es la práctica y un poco la parte técnica. Muy bien, qué interesante. Ciertamente es un taller especial para niños que les gusta la comunicación, que les gusta la radio. Y pues miren ustedes, no solo en el ámbito de la radio, ¿no? Ya nos ha dicho Jamie, hay niños ciertamente que a veces pues tienen un poquito de timidez, les da un poquito de vergüenza, de pena, pero todo esto son ejercicios que realmente estimulan, ¿no? Y que les ayudan a crecer a los chicos emocionalmente, ¿no? Sí, ese es el objetivo. En sí, este es parte de mi emprendimiento que se llama Amimpo Comunicaciones. Entonces, Amimpo significa amor, inteligencia y poder. Amimpo. Amimpo. Entonces, es que podamos a futuro con este proceso, las mamitas y papitos que se animen a continuar en el proceso, hacer que nuestros mensajes, tanto lo que pensamos, decimos y hacemos, esté en concordancia, en coherencia con estos tres elementos que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos amor, inteligencia y poder, solo que a veces uno de los tres se nos desnivela, un poco patojito, ¿no? Y se fomenta ahí como el conflicto. Jamie, las personas interesadas, ¿dónde pueden llamarte? ¿Dónde pueden acercarse? Cuéntanos. Sí, bueno, hay varios canales de comunicación. El primero es mi número telefónico, es el 099-2534-715. También tenemos un perfil de Facebook que se llama Carnavalito S. Nos pueden enviar ahí algún mensaje. O si no, también a mi Facebook personal, estoy como Clemencia Comunicación. Está creado el evento se llama Taller Radiando. Entonces, así está el evento en Facebook. Y también la Casa de la Cultura, desde redes sociales nos han apoyado también con la difusión. Entonces, también en la página de la Casa de la Cultura se encuentra el flyer. Perfecto. Queremos agradecer a Jamie, Clemencia, Jaimes, pues por realmente acercarnos con esta información a estos talleres de radio para niños. Inicia hoy y pues se extenderá hasta el 30 de agosto. Hasta el 30 de agosto. Bien, suerte en este taller, muchas éxitos. Muchas gracias, Patricio. Chicos, muchas gracias a todos. Vamos a este taller que propone Jamie Jaimes, así es, ¿no? Sí. Bueno, entonces un abrazo grandote y les esperamos bastante aquí en la Casa de la Cultura, Salón Jorge y Casa. Un abrazo grande, muchas gracias por estar acá. Vamos a la música, amigas, amigos, en este momento, Jonathan Luna, Mi Bendición, y luego hacemos la pausa de nuestra segunda media hora. Despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú. Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz. Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás. Contigo en cambio el tiempo no me alcanza para amarte de esta vida y una más. Y es que tenerte es muy buena suerte. Es que tenerte con las manos, sentirme el más afortunado, sentirse mi mayor locura, hablarte mi mejor canción, tocarte toda una aventura, tenerte es una bendición, sentirse mi mayor locura, hablarte mi mejor canción, tocarte

Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Va a haber completa libertad de actuar de las funciones y vuelvo a recalcar, no me dejo amedrentar. He pedido, eso sí, a las funciones que actúen con ética, que actúen con justicia y con verdad. Al menos 12 instituciones públicas y 10 organizaciones sociales, en conjunto con la ciudadanía, mantendrán encuentros y concretarán las acciones en miras de combatir este mal que está presente, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Rosana Alvarado, ministra de Justicia. La propuesta que le hemos presentado en este momento al presidente incluye 5 ejes que son la corrupción en el sector público, la lucha contra la impunidad, la promoción de la transparencia, la educación, la reflexión como país en valores y en un sentido nacional y también la corrupción en el sector privado. Como parte de la iniciativa de diálogo nacional, el primer mandatario se reunió con Vilma Andrade y René Yandún, representantes de la izquierda democrática, quienes ratificaron su apoyo a los proyectos del gobierno que beneficien al país. Vilma Andrade, presidenta del partido Izquierda Democrática. Hemos felicitado al presidente esta posibilidad del diálogo y también le hemos dicho que nosotros, como Izquierda Democrática, vamos a apoyar todos los proyectos que sean beneficiosos para el país. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño rosa frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás y dale para más un poquito de color a mi existir. Una pincelada y enamórame, sácame de quicio y trastórname. Pósate con mi sudor y navega ciega por mi corazón. sí. 10:03, amigas, amigos. Habíamos anunciado la mañana de hoy una conversación con los integrantes de los Tigres del Chaulafán. Y ya están acá, pues, en nuestros estudios. Se encuentra Álvaro Lara. Él es el representante de los Tigres del Chaulafán. Bienvenido, Álvaro. Mil gracias por estar con nosotros Muchas esta gracias. Mañana. Buenos días. Bueno, queríamos que ustedes estén presentes precisamente porque, pues, nace desde la Radio de la Casa de la Cultura una, ¿qué diríamos yo? Una idea, ¿no? Es de uno de nuestros compañeros, de Gabriel Caicedo, la posibilidad realmente de hacer una convocatoria a músicos nobles, a jóvenes que pues suban al YouTube una canción inédita, y para esto hemos logrado una colaboración espectacular del maestro Giraldo. Él ha donado una guitarra por $2,200, evaluada en $2,200, y nosotros queremos que sean ustedes parte de las personas que firmen esta guitarra, previo ya pues saber quiénes son o quién será el ganador, ¿no?, de este instrumento. Mil gracias por estar acá. Se suma ya a los Tigres del Chaulafán. Hola, buenos días. Hola. Soy Carlos Arboleda, soy teclista de los Tigres del Chaulafán, y es un gusto estar con ustedes otra vez aquí en la Radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, Carlos. Gracias por estar acá. Bueno, hablemos un poquito. La típica pregunta, ¿no? ¿Por qué los Tigres del Chaulafán? Bueno, sí, es una pregunta muy reiterada, ¿de dónde nace el nombre de los Tigres del Chaulafán? Y la respuesta realmente es muy simple. Los Tigres del Chaulafán son un grupo al inicio de amigos de la Universidad Católica, que en los corrillos de la universidad pues tocaban blues, guitarras de palo, una armónica, ahí estaba Norman Ray, ahí estaba Javier Bermeo y ahí estaba Rubén Álava, y componían canciones de blues lo más tontas posible, si se puede decir. Poco a poco esto fue cambiando y luego de los ensayos, como estudiantes nos da hambre. Claro. Y no había mejor cosa que ir al mejor chifa o a cualquier chifa del país con ese presupuesto de la ciudad, perdón, con ese presupuesto de estudiante, y comer chaulafán en tarrina. Entonces poco a poco nos volvimos unos tigres para el chaulafán, y de ahí nacen los Tigres del Chaulafán. Mantuvimos ese nombre por lo llamativo. Claro. La gente se preguntaba, los Tigres del Chaulafán, les causaba gracia, les causaba sorna. Es como un nombre incopiable. Es incopiable. Además, claro. Pero tiene ese humor y esa vivencia, ¿no? Sencillo, pero dice un montón, ¿no? Porque atrás de esto está toda una historia, lo que nos está contando Álvaro, ¿no? Así es. Además, sí. La referencia del Chaulafán es básicamente ecuatoriana, pero bueno. Claro. En el resto del mundo la gente se pregunta qué es eso. Así es. Entonces causa bastante interés. Claro que sí, además que es riquísimo. Y ¿no? es muy ecuatoriano, a la final. En realidad, sí. Es muy ecuatoriano. O sea, tiene, poco a poco uno le va encontrando virtudes al nombre. Así es. Le hemos encontrado virtudes al nombre. Y bueno, al inicio, oye, ya estamos en la escena, las tarimas, Tigres del Chaulafán, qué nombrecito. Pero poco a poco le hemos ganado, incluso nosotros, cariño y devoción. Claro. A lo que es la banda y a lo que ha significado la banda, lo hago ya de casi más de 20 años. Hablemos justamente de esa historia, ¿no?, de los Tigres del Chaulafán. Han pasado ya muchos años de eso. Y claro, la vida, como todo, tiene una dinámica, ¿no? ¿Cuál ha sido la de ustedes? A ver, creo que los Tigres del Chaulafán es una banda que vive por la música y no de ella, lamentablemente. Ese sería nuestro aspiracional. Tenemos nuestras ocupaciones propias, cada uno de nosotros. Hay abogados, hay músicos profesionales, hay gente que está en su propia actividad, pero es una cuestión medio de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En la vida uno se vuelve Dr. Jekyll y en el escenario es Mr. Hyde. Esa es la forma en que los Tigres del Chaulafán han transmitido su forma de ser y su vida. Desde los inicios, pues, le costó mucho a la banda, pues, encontrar una estructura, encontrar una identidad, si se puede decir, porque obviamente el blues inicia con un tema de covers, un tema de copiar la música del resto, como toda banda. Pero poco a poco nos fuimos proponiendo retos. Poco a poco nos fuimos proponiendo retos y fuimos generando nuestros propios fans. Y un día decidimos no tocar la música del resto, definitivamente. Ya no tocar la música del resto. Y cristalizar nuestro propio proyecto, crear nuestra propia identidad, hacer nuestro propio estilo. Y hemos terminado en un segundo disco que ya le dio identidad absoluta a la banda. En cuanto a sus avatares musicales, porque pasó un sinfín de gente dentro del grupo, pasamos por una onda medio pop algún rato, pero llegamos a crear un estilo propio que lo definimos al menos desde el punto de vista de la mercadotecnia incipiente de su manager como el rock and blues. Entonces, hacemos rock and blues. Y claro, bueno, hemos generado una identidad musical propia y eso nos ha convertido y nos ha puesto donde estamos. Emilio Lara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido, Emilio. Se integra a esta conversación. Emilio, ya son algunos años de los Tigres del Chaulafán y quisiéramos saber también cómo se han delegado tareas de pronto para la producción, ¿no?, del trabajo que ustedes hacen. Porque, bueno, nosotros como espectadores, pues, nos miramos ahí el escenario y está todo hechito, ¿no? Pero tras de eso, supongo que la cosa no es tan sencilla. Bueno, muy buenos días. Buenos Gracias días, por la invitación. Y disculpas a mis... Sí, valga decir que estoy al micrófono. Estoy al micrófono por razones que son ajenas a mi voluntad. Sí, el proceso, digamos, de composición y de producción de los dos trabajos que han salido siempre ha partido en mientras Rubén era parte de la banda y que fue el baterista de la banda. Javier en alguna medida también creando y particularmente con Rubén y yo hemos hecho, digamos, el trabajo creativo. Composición. El trabajo de la composición. El trabajo de la composición siempre nace de las influencias, de las cosas que se escuchan y de ideas que surgen de manera espontánea, como cualquier proceso creativo, creo yo, debe ser, ¿sí? De una cuestión muy sensible, muy particular, por momentos que se atraviesan en la vida y generalmente nace de una línea melódica de guitarra que la aporto yo. Y posteriormente vamos trabajando la parte rítmica y finalmente le vamos buscando alternativas armónicas al trabajo. Cuando ya tenemos, digamos, un algo preproducido, no se puede decir todavía que es el producto final, vamos incorporando los elementos de armonía y melodía que nos puede dar Carlos, que es un músico genial. Y bueno, actualmente ya que no está Rubén, pues Pepe Germán, que está en la batería, pues también hace su aporte desde el punto de vista de la parte rítmica junto con Felipe, que trabaja mucho el tema de la base, ¿no? Ya cuando eso está, digamos, trabajado, convence a todos, nos gusta, lo disfrutamos, especialmente nos fijamos mucho en el tema de que todos lo disfrutemos, ¿sí? No pensamos, digamos, en algo que se venda o en algo que se distribuya masivamente, más aún cuando no hay, digamos, una industria. Tampoco para pensamos hacerlo en algo que sea incombustible, ¿no? Sí, o sea, pero creo que suma mucho los caracteres de la banda y las pericias de cada uno. Yo estoy muy orgulloso, muy contento de trabajar un guitarrista como Emilio, que es de una técnica impecable, un baterista del nivel de Pepe German. Es realmente un lujo. Gracias, Carlitos. Calumnias. También. Pero entonces, el tema es que, pues en el último trabajo, en el Ojo por Ojo, nos pusimos en manos de un productor muy experimentado, como es Renato Zamora, y poco a poco lo que le buscamos fue alternativas de sonoridad, ya, que ese, digamos, fue, digamos, la pincelada final al trabajo, ¿no? Trabajamos mucho sobre el tema de las estructuras para hacerlas mucho más livianas, sí, y darles un tiempo necesario a cada tema para incluir todas las aristas de lo que era el trabajo. Y bueno, finalmente pues el trabajo de grabación, de mezcla y masterización de Jero. Entonces la mecánica va por ahí. Entonces la composición ahora, pues que no está Rubén, ahora que vamos a incorporar algunas cosas creativas de Carlos, que estamos muy muy muy entusiasmados con esa idea. Pero ahora pues siempre nace, digamos, de una línea melódica de guitarra, sí, y sobre eso vamos montando todos los demás elementos. Y en la parte de producción pues estamos todavía tomando decisiones alrededor de cuál sería, digamos, la mejor alternativa. No descartamos, por supuesto, de ninguna manera la posibilidad de volver a trabajar con Renato y con Jero. Y lo que se ve en el escenario, pues ya finalmente es en gran medida hay un componente actitudinal también dentro del escenario, ¿no? Que también lo hemos concientizado antes, pues digamos un poquito cuando falta experiencia en tablas, y eso se va desarrollando en el tiempo. Al principio, en los comienzos de la banda, la cosa era como muy estática, ¿no? Uh-huh. Y después fuimos entendiendo en el tiempo la necesidad de transmitir con la música, pero también a través mucho de la actitud en el escenario. Y eso es algo que, por ejemplo, yo he visto en el escenario mucho de eso en Carlos, por ejemplo, que ya es un músico experimentado. Y también pues nosotros nos hemos ido contagiando de eso y también vamos transmitiendo a la gente. Ese es, digamos, el proceso, ¿no? ¿No? Yo creo que lo bonito es que se mantiene y se puede apreciar en los conciertos o en las grabaciones, pues eso, esa estructura de ese aire, el espacio para cada instrumento, los arreglos. Yo creo que es un grupo bastante sólido que transmite bastante esa emoción, bastante sentimiento también, y es un disfrute también. Ahora que estamos hablando de escenarios, de tu experiencia, de estas calumnias que Emilio, pues sería importante, Carlitos, que nos cuentes. Tú estás ya muchos años en esto. Sí, ya, ¿no? Llevo 27 años en, pues, imagínate, años. Son 27, no son pocos. Y ya, ¿no? Es muy tarde, ¿no?, para echarme para ti. 27 años en esto, pues, ¿cuál es tu sentir respecto a estos movimientos, a este movimiento, a la música que se está haciendo ahora? Porque ha cambiado justo, muchísimo, sí, ¿no? Justamente venía de... Estos días estaba conversando con compañeros músicos de diferentes tendencias, diferentes experiencias. Hace 2 días estaba con Mateo Herrera de El Retorno de Son Valdés. Ahí pasé una tarde muy bonita con Huidrobo, con quien he colaborado muchísimos años. Y un poco se siente... O sea, por un lado, obviamente la tecnología nos ha cambiado totalmente nuestras rutinas, nuestras maneras de hacer las cosas. Los últimos 20 años han sido un cambio radical. Ahora ya vivimos con el teléfono, con el internet, con lo digital. Y eso ha aportado, ha dado facilidades por un lado, pero por otro lado también ha enfriado mucho el producto musical, por decirlo así. Entonces tenemos muchas obras muy bonitas, pero que han perdido calidez, nos parece. Entonces yo creo que ahí compensa mucho el escenario, por ejemplo. O sea, la experiencia, uh-huh, del escenario es... Manejo de escenario. Es totalmente otra cosa. Claro. ¿No? Y eso es lo que más impacta a la persona, al público, a la audiencia. Entonces yo creo que estamos en una búsqueda. Los nuevos chicos que ya, los famosos millennials, ¿no? ya nacieron con el chip, tienen otras inquietudes y buscan otros lenguajes. Yo creo que los que somos más vieja escuela también, no es que queramos anclarnos en el pasado, nos adaptamos obviamente, pero sí queremos rescatar ese amor, esa mística que se ponía a muchas cosas, ¿no? Y claro que sí. Y que a veces se siente que se diluye en el ambiente. ¿Sabes? Bueno, desde hace un año la Radio de la Casa de la Cultura ha querido abrir un espacio para la música ecuatoriana. Es decir, que venga la gente joven, que venga la gente que está produciendo, los compositores ecuatorianos, ¿no? De todos los ritmos, de todos los géneros que existan, ¿no? Porque también creemos que es saludable, que es hora, sí, con mucho respeto, los consagrados, los históricos, en fin, que bueno, ¿no? Son un referente. Pero acá hay músicos y de los buenos. Lo que pasa es que, o sea, habría que dar además ese salto. Bueno, ya se lo ha dado, creo yo. Bueno, no, ya se lo ha dado eso, esa cuestión de que aquí no había y que rescatamos. No, nada. Bueno, aquí hay, no estamos aquí hay secuestrados, no tienen que rescatarnos. De nada. Ya eso iba yo. Sí. Es decir, hay que tener mucho. Sí, yo pienso que sí, en general hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conceptos de rescatar o de reivindicar o cosas parecidas, porque primero porque lleva consigo, no sé, como que se traduce ahí una, es una atmósfera como de amargura de algo que no debería manejarse desde de esa perspectiva, pena de, ¿no es cierto? Sí. O sea, digamos que la evolución es un efecto natural en todos los rubros de la vida. Entonces, como bien dice Carlos, o sea, si hay elementos tecnológicos, yo creo que la virtud está en buscar equilibrios, balances, y que no, y siempre esperar lo mejor, y estar con muy atentos con las cosas que van saliendo, ¿no es cierto? Quizá un poco lo que por lo menos yo desde una perspectiva particular veo, no con pena, pero sí con algún grado de desdén, son estas, y lo digo porque es un concepto mío particular, básicamente, no creo estar hablando en nombre colectivo de nadie, es un tema mío, pero yo veo con desdén toda esta proliferación de los despacitos y este tipo de cosas, que en realidad no le están sumando, no le están aportando nada a nadie, pero que paradójicamente están generando unas tendencias distraen, ¿no? Yo creo que extrañas y que lo curioso es que son masivas y que creo que son más bien un síntoma de una búsqueda de frivolidad de la gente, ¿no? Una cierta apatía. A mí me llama la atención que siendo la música tan amplia y que ahora tengamos ya, gracias a la tecnología, pues la facilidad de investigar en toda la historia y irnos a cualquier parte de la geografía y ser curiosos y conocer muchas músicas o muchas expresiones, sea poesía, sea arte, lo que fuera, nos conformamos con lo primero que nos ponen, ¿no? Y eso ya depende del crecimiento de cada uno, la verdad. Entonces, además de todas sus los caminos de cada uno. Ahora que citas este tema en particular, uh-huh, en todas las todos los ritmos, en todas las versiones posibles, además, ¿no? Uh-huh. Y claro, sí llama la atención porque es como un contrasentido. Yo creo que hay un avance, ¿no? Precisamente lo tecnológico. La gente estudia mucho más música. Estamos cercanos, sí, a la generación mejor preparada, pero de la historia. Yo creo que históricamente es eso. Sí. Y entonces, ¿por pero qué en cambio, mira, otro? Tú sabes cuántos estudiantes de música que se gradúan y qué opciones tienen, qué campos tienen. Entonces, por eso suceden las escuelas de cerebros. Claro. Entonces, es complicado. Todo la problemática es compleja. En el caso del famoso tema de Despacito, por suerte nunca discutimos sobre ese tema, Miguel. Afortunadamente. Porque no están nuestras prioridades. Sí. O sea, me alegro por la persona, por la autora, ¿no? Que me parece que era una compositora, cantautora de Centroamérica, algo así, y que tomaron el tema y lo produjeron. Y aquí yo quisiera rescatar algo que dice Cayo Iturralde. Él es un bajista, un amigo que quiero mucho. Él tiene el grupo Pies en la Tierra. Me parece el mejor grupo de jazz de esta ciudad y de este país. Una persona bastante sensible y bastante bien. Él, en alguna vez, en una entrevista, él decía, lo que no hay que perder de vista es que estamos haciendo obra, no estamos haciendo productos. Claro. Que no es úselo y tírelo, no son cosas desechables. bueno, el pop por definición puede ser desechable, pero pero me refiero a que qué tanto te comprometes con tu trabajo, con tu aprendizaje, con tu expresión, en cuanto vayas sumando obra. O sea, que un día mires hacia atrás y digas, ah, qué bonito esto que hice, ¿no? Uh-huh. Y no cubrirte la cara. Sobre todo que hay una conexión sentimental entre quien compone y el resultado de su composición. Porque además te ayuda hasta a entenderte a ti mismo. Claro. He visto, por ejemplo, con relación a esto, he visto, por ejemplo, músicos muy talentosos, gente técnicamente muy depurada, que cuando interpreta la música de alguien más, lo hace con una sensibilidad, se conecta de una manera, ¿sí? Y hacen unas réplicas casi, casi calcadas, ¿no? Y ponen, digamos, su mejor contingente, su mejor esfuerzo a la música de alguien más, que no está mal, pero cuando se enfrentan a su propia obra, exacto, lo hacen de una forma tan timorata, de una forma tan tímida, de una forma tan... Que lo que a mí me indica es que lo que tenemos miedo es a mostrarnos tal cual somos. Y eso desde el punto de vista creativo, creo que es lo que puede llegar a aniquilar la creatividad. Creo que la parte más importante de la creatividad es la tendencia del artista a mostrarse tal cual, es a desnudarse y ante su público y enseñar lo que es. También otra vez el tema de esto de los covers, ¿no? O los programas de esto, Yo Me Llamo, La Voz, etcétera, etcétera, ¿no? Copiar está bien mientras aprendes, mientras estás estudiando, mientras estás encontrando tu vocabulario, pero yo creo que copiar siempre es más fácil, ¿no? Que crear. Y haciendo covers somos buenos todos, o sea, no. El reto en realidad, como dice Emilio, es la creación o el enfrentarte a tu lenguaje. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hasta tanto, bueno, vamos a escuchar de los Tigres del Chablafán, Si la Luna No Te Basta, y luego regresamos con más. Esta mañana, amigas, amigos, estamos con los Tigres del Chaulafán. Queremos agradecer su tiempo, sabemos que son súper recontraocupados, pero pues están acá con nosotros. Gracias, gracias por compartir esta iniciativa, Dilo con Música. Hacer una invitación a toda la gente joven, pues que tiene una música todavía ahí sin estrenar, ¿no? Y para esto, pues nosotros hemos querido esta vez realmente estimular el trabajo de nuestros músicos con una guitarra del maestro Giraldo, como lo hemos dicho, evaluada pues en $2,200 y que será entregada el día 21 de este mes, sí, ¿no?, de julio. Queremos simplemente para concluir este diálogo, saber un poco qué piensan ustedes de estas iniciativas, ya no cover, decía Carlitos, ¿no? O sea, cover podemos hacer todos, pero... No, pero cualquier iniciativa, actividad que promueva la creatividad, que promueva la actividad artística es bienvenida y es encomiable, por supuesto. Al contrario, felicitaciones, que no se quede un esfuerzo aislado nunca. Al contrario, tenemos que articularnos mucho entre entidades, entre músicos, entre productores, y dar un remesón a la audiencia que está ávida también de conocer propuestas. Emilio. Bueno, yo quiero primero agradecer por el espacio que nos han dado esta mañana. Mi deseo básicamente es que la música siga siendo como siempre ha sido, considerado como un lenguaje universal, quizá el único que tiene la capacidad de aglutinar a miles de personas en un solo instante de una o dos horas de show, y es capaz de unir a las personas para dejar de lado todas esas cosas terribles que me niego a pensar son parte de la naturaleza del ser humano. Creo que la música ha sido la herramienta selecta de a nivel mundial para generar iniciativas de ayuda, de apoyo, de solidaridad, de cambio de mentalidad, de cambio de enfoque. Y yo creo que los esfuerzos de estos espacios, de los productores, de los músicos, de todas las personas que estamos abocadas o que formamos parte de una actividad creativa, no perdamos de vista de esa función de unión, de esa función de homologar un mensaje de unidad que tiene el arte en general, ¿no? Los jóvenes pues tienen un reto mayor que tuvimos quienes no nos consideramos viejos todavía, pero quienes estuvimos un poquito antes, así como nosotros también un reto mayor que tuvieron pues las personas que fueron marcando y labrando el camino. Y es justamente el de continuar creando y el de seguir buscando, el de seguir proponiendo y sobre todo el de seguir captando y escuchando cosas y procesando cosas, porque esto como lenguaje que es de ida y vuelta. Entonces un artista sordo de espíritu no es un artista. Entonces yo creo que lo más importante es la apertura a escuchar, a ver, a experimentar y sobre todo darle paso al sentir y exponer lo que se siente, porque eso es lo que creo marca la diferencia entre lo que es arte y lo que no lo es. ¿Okay? Entonces ese es, digamos, mi forma de pensar. Mil gracias, Emilio. A los Tigres del Chaulafán, mil gracias, un abrazo a todos. Y pues en un momento más nosotros seguimos con La Rayuela. Ahora les dejamos con esta música de los Tigres de Chaulafán. Ya regresamos. Thank you.

mirar, puede realmente disfrutar de percepciones diversas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente, amigas y amigos, el Centro de Promoción Artística nos invita a la sala de exposiciones Víctor Mideros. Pues miren ustedes, el 19 de julio, el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues está presentando una exposición colectiva, ¿no? Esto corresponde al año 2016-2017 de jóvenes y adultas. En la obra colectiva, en la cual participan 28 alumnos del centro con trabajos realizados durante este periodo, muestran paisajes, bodegones, abstractos, en técnicas como collage, acrílico, lápices de colores, rapidógrafos, pastel seco, tinta china y técnicas académicas. Todos y todas invitadas, amigas, amigos. Por otro lado, queremos decirles que hasta el día de hoy, miércoles 19 de julio, hasta las 5 de la tarde, Jorge López ha estado presentando su obra retrospectiva de obras en lo físico de las manos en témpera. Este ha sido un trabajo en busca de creatividad, sensibilidad en personas mediante sus pinturas. La témpera es un material que genera un brillo especial, técnica de pintura al agua cuyos colores son espesos y no es necesario primero aplicar los colores claros en el diseño y después los oscuros. Así nos ha señalado pues Jorge López. Son las 11 de la mañana con 7 minutos, amigas, amigos. El día viernes, este viernes 21 de julio a las 20 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hay un concierto de música de Colombia. Y esto presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Pues de la orquesta, además, se va a hacer un homenaje a la música de don Lucho Bermúdez. Entonces, pues nos invitan a un homenaje a los 70 años de música tropical colombiana. Eso es con entrada libre. Por lo tanto, amigas y amigos, tenemos mucho, mucho, ciertamente, que disfrutar. El día jueves 27 de julio a las 19 horas, el concierto especial de cine y televisión, en la sala Jorge y Casa. ¿A qué suena una tierra de dinosaurios? ¿Las fuerzas malignas de una galaxia desconocida, tal vez? ¿Las aventuras de un pirata? ¿A qué sonaba la Segunda Guerra Mundial? Pues bien, la música es la herramienta perfecta para expresar emociones, crear sensaciones, y en esta ocasión queremos rendir homenaje a la obra, a estas obras que forman parte de películas y series de televisión. Un concierto imperdible. Es la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la dirección de la maestra Cecilia Tapia. Concierto especial de cine y televisión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 de la mañana con 14 minutos, amigas y amigos, y vamos con más música. Decirme amor, apasionan y hasta esas bromas sin razón. Y ahora solo sé que necesito de ti decir de una vez: mi felicidad está a tu lado, tan solo créeme. Me traiciona, la conciencia me abandona y sé que no estás. Solo te pido regresar, dame esa oportunidad. empiezo otra vez. Fiespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan. Energías para la vida. Hoy les ofrecemos Por un continente limpio. ¡Epa, Roberto! Ya son las 6 de la mañana, según tu reloj de cuarzo. Te levantas, prendes la luz que la obtienes de las baterías cargadas con los paneles fotovoltaicos. Tomas una ducha de agua, calentada con el mismo panel solar y recogida gracias al pequeño molino de viento que tienes en el patio de tu casa. Durante la noche, por la fricción del viento, las aspas del molinito giraron y llenaron la cisterna. Vas a desayunar y preparas un poco de café en tu cocina de quemadores de biogás. Mientras tanto, recoges un poco de fruta de tu huerto hidropónico y preparas un refrescante jugo. Te das cuenta que se te hace tarde y sales apurado. Prendes tu coche, que por suerte no necesita calentarse, ya que funciona con baterías eléctricas cargadas con energía fotovoltaica y con el hidrógeno que produjiste en tu propia casa. Gracias al sencillo proceso de electrólisis que realizas con el agua que recoges con tu molino y con la energía eléctrica que obtienes de los paneles solares. Llegas hasta cerca del centro de la ciudad, donde puedes parquear tu vehículo, y en la estación más cercana tomas el aeromóvil, ese trencito que inventaron los brasileros y que funciona con energía eólica. Llegas hasta tu trabajo y estás justo a tiempo. Han pasado casi 2 horas desde que despertaste y ya estás ahí, fresco, listo para empezar la jornada. Pero espere un momento. Usted que nos escucha debe estar pensando que está asistiendo a una película de ciencia ficción. Bueno, de alguna manera tiene razón. Aunque usted sabe que todo lo que hace Roberto lo puede hacer usted mismo. Ahora. Sí, en nuestro tiempo, antes de que se acabe el siglo XX. El desarrollo de fuentes energéticas alternativas ha llegado al punto en que los seres humanos ya pueden tener una vida confortable, sin necesidad de contaminar el ambiente y contribuir al calentamiento global del planeta. En otras circunstancias, Roberto tendría que usar energía eléctrica del sistema interconectado, que generalmente proviene de termoeléctricas que funcionan con petróleo o carbón, o de las grandes centrales hidroeléctricas que inundan inmensas extensiones para generar energía. Sus alimentos estuvieran tratados con químicos. Su cocina funcionaría con gas de petróleo, y su vehículo se movería con gasolina. ¡Ah! Y seguramente tendría que tomar el metro, que también funciona con esa energía eléctrica que proviene de fuentes contaminantes. Pero no. Roberto es un hombre afortunado. Para hacer todo lo que debe hacer, no contamina el ambiente. Se calcula que el mundo tiene 5.700 millones de habitantes. ¿Se imaginan? Y todos contaminamos. La vida moderna nos obliga a demandar cada vez más cantidades de energía. en todo, óiganme bien, en todo lo que hacemos o tenemos, está involucrada de una u otra manera la energía. Y lo peor es que la mayor parte de esa energía que utilizamos se obtiene de fuentes contaminantes. Y eso no es todo. La población cada día crece más y más. Y por supuesto, la demanda de energía también se multiplica. Este es un problema de la ecología. Quizá nuestra época está asignada por el ecologismo. Y mucho se dice de él. Pero, ¿cuánto se hace? ¿Qué puede hacer usted para ayudar a resolver los problemas? ¿Qué ha hecho el día de hoy? En la ciudad de Buenos Aires vive Julio Lewin, ecologista práctico, ingeniero de formación y educador ambientalista por convicción. Escuchemos algunas de sus reflexiones. De ecología venimos hablando mucho, hace muchos años, y especialmente los que estamos hace mucho tiempo en el tema ecológico. El tema yo creo que hoy está desvirtuado. Se habla mucho, se abrumó, se saturó de información a la gente. Pero cuando uno le pregunta concretamente qué podés hacer vos, en qué podés contribuir, la cosa queda reducida a no tirar basura. Lo cual también es importante, pero con esto sabemos que no transformamos prácticamente nada. Es decir, simplemente evitamos un problema que es el de la basura. O el tema del reciclar las latitas, o el reciclar los papeles. Entonces, se crearon como modas ecológicas. Pero en términos de trascendencia transformadora, nada. Y creo que acá justamente el principal problema pasa por la comunicación y la educación. En términos, por lo menos, el tema se popularizó. Se popularizó a nivel de la información. Todo el mundo habla de la ecología, parecería como es una palabra santa, que es bueno hablar de ecología, que es no hablar de ecología o estar, no tocar ese tema o estar en contra, parecería que fuese un hereje. Pero no alcanza. La velocidad de los cambios y el fenómeno de transformación que estamos viviendo a nivel global, mundial, con esto hablar de no es suficiente. Y creo que lo más difícil es cómo llegar educativamente para que la gente tenga la posibilidad de aplicar temas concretos en la solución de su cosa cotidiana. Un joven ve que de golpe por razón puede escuchar la música que a él le gusta y que se puede conectar con su radio grabador simplemente a un equipo solar. Entonces dice, ¡oh! Es decir, ve que sirve. Digamos que no estamos hablando de cosas raras. O cuando se baña con agua caliente que saca de un colector solar, bueno, son experiencias, digamos, que se integran en el proceso de aprendizaje por lo que yo llamo la vivencia, que es el principal elemento integrador del proceso de aprendizaje. El aprendizaje no entra desde la intelectualidad. Es una síntesis entre el proceso mental, el proceso emocional y el proceso conductual. Es necesario crear nodos o puntos de referencia donde la gente pueda experimentar. Sigo siendo un romántico de la década del 60. Sigo creyendo en los proyectos sociales, no en términos de lo que se conocieron los proyectos, no tiene que ver con la época de los hippies ya esto. Es justamente cómo integrar conceptos humanísticos, conceptos más vinculados con las relaciones entre los seres humanos, también incorporando los recursos de la tecnología. La idea no es desechar la tecnología, simplemente hablar de las tecnologías apropiadas. Y tampoco tener que imponer esto por un proceso, justamente creo que estos son los aprendizajes que hemos tenido lamentablemente. No hace falta imponer nada por métodos violentos. Creo que el principal elemento transformador es cuando un joven vivencia y ve que él puede plasmar su energía en algo constructivo, creativo. Entonces, si vos le das cauce para que pueda canalizar y ve que él puede crear, nosotros utilizamos un principio, un lema, y uno de los argumentos centrales, uno de los lemas es transformar la protesta en propuesta y la ilusión en acción. Hay que convertir la protesta en propuesta y la ilusión en acción. Ajá. Realmente, esta es una manera de alcanzar lo que todos esperamos. y es posible. Escuche lo que le digo. Quiero invitarle a que nos acompañe a través de esta emisora, ya que vamos a hacer un interesante recorrido conociendo lo que se está haciendo en muchos países de América Latina para buscar y desarrollar fuentes renovables de energía. Sí, vamos a ir a México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Así, usted y nosotros podremos conocer cómo se puede aprovechar el sol, el agua, el viento, la tierra y el aire para producir la energía que necesitamos. ¿Sabía usted que se puede producir electricidad gracias al sol? ¿O que con un pequeño molino de viento podemos abastecernos de agua para regar parcelas agrícolas? ¿Conocía de la existencia de carros que funcionan con hidrógeno y energía solar? ¿Qué países de América Latina están exportando tecnología para la transportación masiva de personas en las ciudades usando el viento? ¿Qué existen comunidades ecológicas que se autoabastecen de energía, agua y alimentos usando energías alternativas? ¿Qué importantes sistemas de telecomunicaciones por radio y teléfono funcionan por seguridad con energía solar? ¿Que en nuestros países existen universidades y centros de investigación que están haciendo un aporte científico enorme para resolver los problemas energéticos? Bueno, le digo que algo de este mundo, desconocido para la mayoría, vamos a tratar de mostrárselo a través de 24 programas que ponemos a su consideración. Queremos que siga con nosotros y que además participe. Que llame por teléfono a esta emisora o que por correo nos haga saber sus comentarios. Usted puede escribirnos a la casilla 1701-584 en Quito, Ecuador, a nombre del Departamento de Radio de Ciespal. Repito, Departamento de Radio de Ciespal, casilla 1701-584, Quito, Ecuador. Para nosotros será muy agradable saber que usted nos escucha y que tiene interés en este tema. A vuelta de correo, le enviaremos mayor información de las experiencias de energía alternativa que se llevan adelante en diversos proyectos en el continente. Convirtamos la protesta en propuesta y la ilusión en acción. Es un trabajo para todos. Escucharon Energía para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 26 27 o al 099 90 41 67 4. Dirección

11 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos, y regresamos con más de La Rayuela. De mínimas vamos a compartir con ustedes Ser escritor, de Abelardo Castillo. Podrás beber, fumar o drogarte. Podrás ser loco, homosexual, manco o epiléptico. Lo único que se precisa para escribir buenos libros es ser un buen escritor. Eso sí, te aconsejo no escribir drogado, ni borracho, ni haciendo el amor, ni con la mano que te falta, ni en la mitad de un ataque de epilepsia o de locura. 2. Un albañil puede habitar la casa que construye, decía más o menos Sartre. Un sastre usar el traje que ha hecho. Un escritor no puede ser lector de su propio libro. Un libro es lo que los lectores ponen en él. Ningún escritor puede agregar un sentido nuevo a sus propias palabras. Si puede hacerlo, debería escribir el libro otra vez. 3. El decálogo de Horacio Quiroga está muy bien, siempre y cuando seas cuentista. Pero, por favor, no tomes en serio eso de querer a tu arte como a tu novia. Quiroga lo escribió para enamorar a una alumna suya del secundario. 4. Lo mejor que se ha escrito sobre el cuento es lo que Edgar Allan Poe escribió en su ensayo sobre Nathaniel Hawthorne. No pienso facilitarte las cosas reproduciéndolo. Tendrás que encontrarlo solo. Un escritor es un buscador de tesoros. Los descubre o no. Esa es la única diferencia entre la biblioteca de un escritor y el mueble del mismo nombre de las personas llamadas cultas. Lo que dice Borges sobre los sinónimos es verdad. No existen. Can no es lo mismo que perro, ni la palabra ramera tiene la dignidad de la palabra puta. Pero yo te recomiendo un buen diccionario de sinónimos. ¿Uno quiere escribir? Habló en voz baja. Como eso no le gusta, lo reemplaza por voz queda, que es espantoso. Ser escritor, de Abelardo Castillo, en sus mínimas del día. Pues bien, ya estamos en los últimos minutos de La Rayuela, amigas y amigos, y ahora pues ha sido un gusto enorme realmente recibir a los Tigres del Chaulafán. Queremos hacer una mención a esta iniciativa de Gabriel Caicedo con Dilo con Música, un concurso que ha convocado a jóvenes nobles en la música, sobre todo en el área de la composición. Han subido al YouTube algunas obras, o una obra realmente de cada uno, una obra inédita, y estas obras han sido puestas a consideración de un jurado absolutamente probo. Estamos hablando, no puedo decir los nombres del jurado, ¿no? Pero en todo caso, músicos, cabe el término decir, consagrados, con gran experiencia, directores de orquesta, compositores. Entonces, pues ellos están calificando estos temas que se han presentado, y el 21 de julio pues se hará ya la publicación de quién fue el ganador. La guitarra del maestro Giraldo, Carlos Giraldo, será entregada con un sinnúmero de firmas, precisamente de artistas de trayectoria acá en nuestro medio. ¿Qué se busca con esto? Se busca ciertamente estimular la creatividad, la sensibilidad y, por supuesto, el talento de jóvenes músicos de nuestro país. Estamos muy agradecidos, ha habido pues realmente una respuesta formidable a esto, y ciertamente creemos que es uno de los primeros éxitos en cuanto a este caminar dentro de la radiodifusora, y además estas propuestas para que el público se integre a lo que estamos haciendo acá en Radio Casa de la Cultura. El día de mañana, bueno, se ha invitado a una cantidad de artistas en estos días. Recuerden ustedes, estuvo con nosotros el día de ayer nomás la señora Paulina Tamayo, La semana anterior estuvo la señora Patricia Ramex, Pedro Granda, su esposo. Igualmente, pues, ha estado los mismos Tigres del Chaulafán. En fin, hemos tenido realmente una acogida maravillosa. Y por eso queremos agradecer a todos por esta respuesta a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir con más música. El día de hoy hemos escuchado algunos temas de los Tigres del Chaulafán. Queremos agradecer también, nos han dejado esta última producción que se llama Ojo por Ojo. En Ojo por Ojo usted puede escuchar Castigo para el Alma. Esta Castigo para el Alma pertenece a Emilio Lara. Ojo por Ojo, pues de Raúl Álava. Cuando muere el sol, también de Álava. Amanecido, de Emilio Lara. Sáquenme de aquí, de Álava. Rosa Frenesí, igualmente de Álava. Y el que se casa eres vos. Rosa Frenesí, Vieja Maribel, Todo sabe igual, Antojito Guapulero, Entre tristes tigres. Bueno, este es el último trabajo entonces de los Tigres del Chaulafán, y nosotros les agradecemos que este día estuvieron con nosotros. Más música aquí en La Rayuela, amigas, amigos. 11:45. 11:47, amigas, amigos. No 47, 11:50, amigas, amigas. Es hora de despedirnos. Un abrazo grande para todas y todos ustedes. Un resto de día positivo. Un abrazo grande y pues el día de mañana, recuerden, cuando sean las 9, estamos nuevamente aquí en la Rayuela. A Vicente Moya, mil gracias. Nuestro reconocimiento por su compromiso y su trabajo de cada mañana. Buenas tardes, mil gracias, hasta el día de mañana. dices que ya no volverás, pero yo te quiero más y más. Devuélveme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Ya no volverás, pero yo te quiero más y más. Devuélveme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Me has dejado triste y sin lugar, soñando algún día volverás. Entregarme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Ladrona de amor, tú eres la que me ama. Regresas a mi amor, yo no soy nada, ladrona de amor. Mis labios te llaman, me robaste el corazón, besos y nada, ladrona de amor. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.